Hallase sepultada bajo los rótulos con los que una sociedad autoritaria pretende reprimir y contener experiencias que supuestamente desestructuran el orden comunitario. Porque en todo caso no son drogadictos, son individuos que han deseado desestructurar las coordenadas de la estupidez que rigen los sistemas educativos, religiones, filosofías y éticas vigentes. O son desesperados que quieren ausentarse de un mundo al que no soportan. O simplemente son chicos jugando en la calecita de las imágenes y sensaciones dislocadas. No son delincuentes, son apenas seres a los que no les han dado una segunda oportunidad, porque en realidad jamás tuvieron la primera. No son punks, son jóvenes que quieren encontrar una identidad propia fuera de los mediocres modelos que el sistema propone para vestir la existencia. No son locos o enfermos mentales. Son mentes violadas en la infancia, hijos de la desesperación familiar, náufragos de un sistema social, enfermo de crueldad e intolerancia. No son perversos o inmorales. Son seres que se zambullen en el deseo aun cuando no sepan nadar. Son prófugos del amor convencionado en los conventos del miedo. Porque en todo caso, en este grisado general que estampan las etiquetas sobre nuestras experiencias, también podríamos involucrar a todos los que se instalan del otro lado, los que protegen y custodian un estilo de vida público basado en la uniformidad y la restricción del deseo. Porque ellos tampoco son jueces, son pequeños hombrecitos que idolatran un código penal y se atreven a juzgar, en nombre de esa divinidad legalizada, la conducta de sus iguales. No son policías, son hombres automatizados que cumplen la programación elaborada por la computadora fascista de los controladores. No son maestros, maestras. Son domesticadores profesionales del espíritu rebelde y creativo que anidan el corazón de los niños y niñas. No son psiquiatras, son espías que trabajan para la CIA o la KGB, de un modelo de normalidad inventada para que nadie viva intensamente. No son sacerdotes ni gurúes, son eunucos que cumplen las órdenes del gran dios del imperio que desea fornicarse el alma de todos los hombres libres del mundo, de todas las mujeres libres del mundo. No son artistas, son payasos de la cultura que entretienen al público mientras son vigilados por el dueño del circo. Solamente un despojamiento colectivo de todas estas etiquetas que nos transforman en funciones sociales, coartando toda posibilidad de identificarnos con la situación real del otro, de la otra, sembraría las semillas de una auténtica convivencia basada en el amor, el respeto y la tolerancia. no importa el papel que les haya tocado en esta obra insensata. Los hombres sabios, las mujeres sabias y humildes, estén donde estén, van tejiendo la invisible red de un nuevo intento por compartir este mundo sin empacerarlo ni dañarlo. Únicamente conozco una cara, la policía, el capitalismo únicamente conozco una cara, la mercancía. Yo no sé ser feliz entre mercancías y policías. La locura esconde un método, el caos, un conocimiento. Oh, mayoría de la gente no entiende nada de nada. Ponen nazi, anarquismo y ni saben bien qué es eso. La anarquía es la anticultura y el nazismo es el no pensamiento. ¿Qué reacción esperás de los que los van a ver? Que al otro día hayan entendido algo, que al otro día no vayan a laburar más, que empiecen a hacer el sabotaje más grande, que en las fábricas se empiecen a romper las máquinas, que el capital se empieza a destruir por el sabotaje. Genial con coca. Lo vi con otra y no lo puedo soportar. Vine a este lugar a ponerme a cantar. El filo y le chupan el champán. Malo, malo, malo, malo, malo, malo. Me quieren regalar, pero mi cuerpo les tengo que entregar. Es madrugada, el cabaret ya cierra. Me esperan afuera, se me viene la guerra. Y se me aflojan los estómagos y necesito la pelea. Mis joyas y dinero me quieren regalar, pero su cuerpo les tiene que entregar. Ya es madrugada, el cabaret ya cierra. Le esperan afuera, se las tienen. Thank you. así como una vez me di cuenta que podía plasmar lo que sentía o pensaba a un papel, también pude darme cuenta que iba aprendiendo a poder expresar eso de todas las formas posibles. También fui aprendiendo de las distintas y diversas herramientas. Creo que eso fue lo más importante, darme cuenta de que son herramientas, son intermediarios por los cuales podemos tirar cosas nuestras, sentimientos, odios, amores, desacuerdos, críticas, autocríticas. Y creo que eso se lo debo y pienso que se lo debemos en gran parte a leer. Siempre me gustó leer lo que sea, pero cuando fui entrando a ese mundo de las ideas y encontrándome con esos libros maravillosos, y más aún cuando comencé a encontrarme con que había otros y otras que también se expresaban de la misma manera o similar a la mía, volcando las inquietudes parecidas, y que luego más adelante eso sería parte de algo que llamarían punk o como quieran etiquetarlo. Ahí fuimos dándonos cuenta, ¿no?, de lo grandioso que es esto de expresarse, porque es como una, es un canal de desahogo que a veces lo podemos hacer junto a otros u otras, y que también lo podemos hacer solos, ¿por qué no?, individualmente. Un poco eso es este, no sé si decir programa de radio o como quieran llamarlo. Es un canal, es un medio por el cual voy a ir volcando cosas mías, y creo que no lo voy a encasillar en tiempos ni en nada. Simplemente expresarme, lo que siempre hice, ya sea en el fanzine, el punkzine de Cadencia Humana, o en toda la, donde fui escribiendo o haciendo cosas. A mí me hace bien, y es tratar de compartir cosas, no sé, informes, noticias, ruidos, música. Es compartir. Hoy en día, con esto de internet, es como que todo es más rápido, está ahí nomás, ¿no? Hacer un clic y ya lo tenemos. Antes era un poco más complicado. Escribirnos algo que amaba. Y lo sigo haciendo. Lo que pasa es que ahora el correo es muy caro. Aunque reciclo estampillas, gracias a mis compas de Brasil que me enseñaron a hacerlo. Es como que la comunicación pasó a otro campo, ¿no? Es como que hay otros frentes. Y yo no quiero quedarme a un costado ni atrás. Quiero aprender. Quiero morir aprendiendo. Creo que nadie, por más que tenga 70, 80 años, va a morir sabiendo todo. Creo que ese es un poco el hambre que tengo de información y de estar en contacto con otra gente en otros lugares, de escribir, de compartir, de intercambiar. A veces no existe el feedback, ¿no? No hay un ida y vuelta. mucha gente se queda solo, no sé, en la música o en el grupo afín o, y no traspasa esos límites que generan. No los traspasa. Hoy en día siento que... Bah, lo mío siempre fue vida. Siempre fue vida. Todo lo surge desde ahí. Desde el no... No aceptar muchas cosas con las cuales comencé a ser un inconforme o un rebelde, entre comillas, y a buscar respuestas y a ir aprendiendo y bueno, largando lo mío, ¿no? El nombre de esto, Los Nadie, es algo que charlábamos con un compa. Y me viene un poco así a la cabeza que quizás sea todos esos parias o toda esa gente que ni siquiera es funcional a este sistema, que realmente son marginales, que no tienen ni voz, ni voto, ni nada, pero que están ahí. Y no sé si decir que tuve la suerte o tengo la suerte de poder compartir espacios y de sentirme más cerca de ellos y de ellas que de quienes se definen de ciertas maneras y se ponen títulos y terminan transformando todo en uniformes y religiones y biblias. Vida. Solamente vida. Los Nadie es una especie también de negación a no decirme más de cierta manera o de cierta forma. Soy un nadie entre todos y todas. Algunos y algunas creen que al escribir siempre en primera persona o al estar contando historias mías es como un acto egocentrista o yoísta, y están totalmente equivocados. Creo que cuando leí Walden, La vida en los bosques, de Thoreau, me quedó muy grabado lo que él escribía ahí. Que él escribía en primera persona porque la única persona que él conoce realmente de verdad es a él mismo. Yo lo comparto totalmente eso. Creo que es así, ¿no? Y por eso escribo desde mí. Sin buscar ningún tipo de reconocimiento ni nada de eso. Todo lo que viene después es parte de la gente. Que la gente haga lo que quiera. Yo hago lo que quiero, lo que siento. Y por eso ahora voy a estar acá, en este medio, tirando esto para todos lados, que lo tome quien quiera. Yo lo comparto. Y creo que es uno de los nombres que hasta ahora más me gusta y de lo cual me siento parte. De Los Nadie. Levantado o sublevado contra la autoridad pública. Cultura, conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. ¿Ustedes creen que nacimos siendo punks, anarquistas o como quieran llamarse? Pienso que no, ¿no? Creo que cada uno o cada una se fue haciendo acorde al lugar donde, no sé, nació o se crió. Cuando comenzamos a volar lejos de casa, pienso que también esos lugares a los cuales íbamos también nos fueron haciendo, nos fuimos formando, si es que queríamos. En estas búsquedas, desde lo personal, es como que podía encontrarme en diversos espacios, como también agarrar libros o fanzines, pancines, notas, o como también escuchar a alguien, compartir una charla en la calle con alguien. Todos espacios y medios por los cuales nos fuimos y nos vamos formando, vamos haciendo algo de nuestro ser, de nuestro yo. Claro está, ¿no? Combatiendo o comprendiendo eso del no idolatrar. Y sí, más intentar ser yo. Entre todo este mundo uniformado, sectarizado, etiquetado. Darle un sentido desde lo personal, lo que vayamos tomando. Pero desde ahí nos fuimos haciendo, nos fuimos generando. Fuimos generando lo que somos hoy, lo que hacemos hoy. Los libros, muy importante. Leer notas. A mí hay muchas notas que me fueron marcando. Y creo que lo escribí en varios lugares. La primera vez que leí una nota de Amebix en sus inicios, es como que quedé estupefacto. Leer sobre estos tipos en Inglaterra que vivían en casas ocupadas y que a veces no tenían para comer y reciclaban de la basura y aprendieron a reciclar de la basura o de la comida que se podía encontrar en la calle. De no buscar el beneficio monetario en la música que hacen. Digo hacen porque se volvieron a juntar. Y es más, uno de ellos, leí hace poco una nota a Mevix donde, bueno, dice que él sigue viviendo como siempre vivió, el cantante. A lo que voy es, todas esas pequeñas cosas que fuimos leyendo, nos fue marcando. No sé, notas de Crass, escritos de Crass, y así diversos escritos y notas más. Sí, dentro de las ideas anarquistas o revolucionarias o lo que sea, pero en esa búsqueda interior es como que vamos tomando cosas, ¿no? De todo eso. Y vamos tomando lo que nos gusta o queremos para nosotros y nosotras. Por supuesto que es diferente cuando uno ya se convierte en fan. El cantante de Amebix hablaba sobre eso. Hoy, actual, en 2013. Porque le preguntan sobre el Krust. Que Amebix podríamos decir que fue uno de los, no sé si decir pioneros, pero que creo que son unas de las referencias dentro de lo Krust. Y él dice que a él no le molesta. Lo que sí no comparte es que se estén vistiendo de la misma manera que ellos lo hacían en los 80. De que estén haciendo el mismo ruido que ellos hacían en los 80. Y que él piensa de que hay que ir renovándose, creando cosas nuevas. El instalar ya se convierte en un modelo. Y ese modelo luego se imita, se copia. Leyendo reportajes de varios así punks de los 80, me encontré con esto. De que hoy no encuentran originalidad en muchos de quienes se dicen punks, ya sea bandas o individuos, y que veneran una época en la cual no fue tan como cuentan, pero sí que ellos generaron, que ellos vivieron como quisieron vivir, e hicieron la música en el momento que la tuvieron que hacer y gritaron lo que tenían que gritar, pero desde sus experiencias personales de vida. Siempre recalco esto, lo del fan, lo de idolatrar. Eso tenemos que tirarlo al tacho de la basura. Que podemos escuchar y compartir o estar de acuerdo con alguien. Que si el día de mañana quieren hacerse millonarios con la música, que lo hagan. ¿Cuál es? Yo no formo parte de ningún rebaño, de ninguna secta. Nadie me va a engañar ni decepcionar. Creo que los únicos que tenemos que engañarnos o decepcionarnos y darnos cuenta de eso somos nosotros mismos, nosotras mismas, ¿no? No seguimos a nadie. Por eso siempre criticamos a los líderes. Siempre los criticamos, ¿o no? Eso nos fue formando. El sentarnos en una biblioteca anarquista y charlar o escuchar. Escuchar, creo que eso es lo más importante. Aprender a escuchar. Observar. Y por sobre todo sentir. Es lindo eso cuando volvés a tu casa después de un recital. O de haber estado en alguna charla o... no sé. Con alguien en la calle o en un espacio que hayamos estado. Llegar a tu casa o al lugar donde vivís y quedarte pensativo en un rincón, ¿no? Como escuchando un poco esas cosas que compartiste. Y ahí vos vas sacando cosas. Y vas definiendo también. Y vas cambiando. Y vas generando cambios dentro tuyo. Por eso para mí es muy importante que nuestra cultura o contracultura, como quieran llamarla, no quede en un cajoncito de una mesa de luz o tirado bajo una cama o guardada en un baúl con candado porque, no sé. No, tiene que volar, tiene que salir, tiene que estar en todos lados. Los libros, los fanzines, que escriban, la música, videos, ¿por qué no? Todo generar, crear y traspasar. Así se fue haciendo la humanidad, ¿o no? ¿Cómo aprendemos de la historia? Si no tenemos las pruebas. Los textos, las piedras talladas, fueron dejándonos mensajes, fueron dejándonos sus formas de expresarse. Ya sea en sonido o en escritura. Para mí ese es el fin de un libro, de un fanzine. Y para mí es muy importante, como también esto que estoy haciendo ahora, y se los estoy dejando acá. Bueno, ya vamos terminando, porque si no me cuelgo a hablar y no terminamos más. Pero la música que va a ser parte de esto, de los nadie, es diversa, muy diversa. Voy a tratar de ir poniendo toda la música, los sonidos que vengo poniendo en mi equipaje desde que comencé a caminar solito. Desde tiempo atrás. Yeah.

terroristas, empuñando la pistola hasta morir, con petróleo y dinamita, toda clase de gobierno a combatir. Somos quienes padecemos en el cuerpo el huracán devastador del progreso. Somos quienes permanecemos vigilados segundo a segundo en las calles, supermercados, colegios, hospitales y trabajos. Somos los uniformizados por la moda, bombardeados con la publicidad, atormentados por la farándula. Somos quienes día a día son engañados por la prensa y embrutecidos por la televisión. Somos los productores de la riqueza de unos pocos. Somos los beneficiarios de las migajas del Estado. Somos los explotados. Somos quienes nada tienen pero lo quieren todo. Eso somos. Somos quienes nos disponemos a recuperar nuestras vidas, quienes ansiamos la libertad aquí y ahora. De nuestros cuerpos brota la creatividad. Ya no podemos esperar más. Somos los sin miedo, porque nada tenemos, nada podemos perder. Y sabemos que es nuestra vida o nada. Somos quienes reconocimos a nuestros enemigos. You break me every time, but I know what is real. You think that all humans just don't know how to feel. You kick around citizens who don't know what is real. You deal with people's heads, they don't know where they go. And each time that you kill the brain, you begin to see me. Of humankind, I just can't put up anymore with all your stinky deals. I see them everywhere and I know that it is evil. But you must think sometimes that people know what to feel. You only give to them the side of what you say is real. Makes me sick in the heart. I don't have faith in your heaven above. They're after us. You've got to care. I know what is the verdict. It's the money you want and the minds you kill. It's the power of life and the lives you steal. Exploit men and their minds. It's for the good of mankind. You're up to hell, your mind programmed. You realize we want your mind. For mankind, we want your mind. We want your mind. Robbery in progress. All cars in the area respond. Es verdad. Es verdad. Es verdad. La libertad. La libertad es un sueño. Es un sueño. Y está ahí. Y está ahí. Detrás de las rejas. Detrás de las rejas. Detrás de las rejas. Que nosotros, nosotras mismos, nosotras mismas, construimos. nadie, los nadie, los nadie, los nadie, los nadie, los nadie, los nadie, los nadie. Ha llegado el tiempo de comunicar, el tiempo de plantar nuestra semilla de esperanza, a empezar a curarnos nuestro amor, nuestro dolor. Por eso es tan importante trabajar con toda la familia, porque así se crean familias revolucionarias. El tiempo se está pasando y ahora ¿dónde correr? Realiza tu fuerza y tu potencial. La vida es algo por qué pelear, niña, joven o anciana. La esperanza te espera para construir un mundo mejor para poder vivir. Suelta tu rabia y a construir. Brinda tus brazos, brinda tu amor, brinda tu vida para levantarnos ya. No hay nada que perder y mucho por ganar. No hay nada que perder y mucho por ganar. si la compramos, nuestros centavos juntamos. A lo mejor si preguntamos. Muchas cosas por qué pelear, hay varias formas para luchar. Escoge la tuya y a trabajar, de tu palo fuerte tú te alumbrarás. El camino correcto para tomar, siempre para adelante y nunca para atrás. Sacrificio es duro pero necesario, sacrifico todo lo impuesto. Lo que queremos ver tanto es la liberación, ganando derechos por nuestra tierra, ganando derechos por la mujer, ganando derechos por la humanidad. Juntos podemos alcanzar una nueva etapa de la humanidad. El ejército del pueblo se levantará, nuestra tierra querida, Anahuac. Caminando de frente sin miedo, si naciste pobre, naciste condenado. Si naciste pobre, naciste cancelado. Ganaremos, ganaremos nuestra libertad. Y es por eso que esa unidad y esa comunicación tiene que empezar. Porque ese silencio ha destruido a muchas de nuestras madres. Porque ese silencio ha destruido a muchos de nuestros padres. Ya es tiempo de mirar. Nuestra fuerza tiempo de mirar nuestra belleza. La esperanza que nos rodea es como una sagrada montaña fuerte como nuestro corazón. Y es con eso que llegaremos a un balance en el mundo, universo profundo. Con la esperanza de una nueva realidad para nuestros hijos y los que vendrán, para que puedan sentir, para puedan vivir en libertad. Ya estamos cansados de tanto esperar, falsas promesas que nunca cumplirán. Muerte al Estado y a la Iglesia. Queremos cultura, independencia, democracia, paz, seguridad, información, trabajo, salud, alimentación, libertad, defensa del medio ambiente. Justicia, techo, tierra, educación para nuestra nación. La esperanza que nos rodea es como una sagrada montaña fuerte como nuestro corazón. Y es con eso que llegaremos a un balance en el mundo, universo profundo.